Escuchanos en www.lamosquitera.org. Yo que vos no me lo pierdo. Y continuamos en 5 para el peso social y deportivo. Estás en La Mosquitera en la 88.1 y seguimos aquí con Abel Vázquez de Deportivo Algarrobal. Así que vamos a seguir entrevistándolo y que nos cuente un poco de esto que es ser futbolista y también de la Liga Mendocina. Exactamente. Y ser arquero. Hablábamos en el corte del puesto de arquero, Abel, ¿no? Lo difícil que es ser arquero. Sí, la verdad que sí, que el puesto de arquero es muy ingrato ese. Es un puesto muy complicado a la vez. Hay que estar un poquito loco, como se dice siempre, porque lamentablemente estamos dispuestos a choque, a lastimarlo, a todo. Y es feo cuando estás en el banco, porque el arquero es uno solo. Lamentablemente no es como el jugador que puede entrar 10, 15, en cambio el arquero no. No te cambian. No te cambian. Y si te lesionás, puede ser que, pero... Y sí, es un tema complicado. Que está medio complicado. Difícil y a la vez triste, porque si te llega a lesionar y salir, es todo un tema. Hablábamos también de que estabas con el Peque Romero. Peque sí, Romero, sí. Recordemos a la gente, fue jugador de Boca Bermejo, ascendió en aquel equipo de la B que dirigió la Colo Villalobos. Y ahora tiene una escuita de fútbol, se retiró. Una escuelita de fútbol de arqueros. Sí, tiene una escuelita de arqueros. Peque Romero, un gran amigo que lo conozco desde chico, desde Algarrobal, que fuimos compañeros. Y bueno, desde ahí que sigo siempre hablándonos, que me invita a su escuelita de arqueros, que trato de darle una mano cada dos por tres cuando puedo. Y bueno, siempre voy a estar muy agradecido a Peque, porque nunca me dejó tirado en el sentido solo. Siempre me habla, me llama por teléfono para saber cómo estoy, cómo me está yendo. Te apoya. Me apoya demasiado, sí. Es una gran persona, Peque. ¿Y hay otros arqueros entrenando con él, así de la liga? Sí, hay muchos arqueros entrenando, de Godoy Cruz, de La Lepra, Talleres, Boca de Bermejo. Está entrenando ahí ahora en el previo que tiene Godoy Cruz en la cantera. Ajá, ahí la cancha El Tomba. Y vos te dijiste que habías sido jugador y después te hiciste arquero por poder jugar una final y ya no te saliste de ese puesto del arco. Y bueno, te hiciste como en la profesión del arquero. ¿Qué arquero tenés así como que te guste mucho y que admirás o que te gustaría, no sé, que lo tenés así como referente? Siempre fue el Loco Gatti. Ay, igual que yo. Vi siempre... ¿No me habrá visto a mí ustedes atacando? Pues yo decía Gatti. Vi siempre unos videos de él, de cómo descolgaba las pelotas con una mano, salía jugando. Y después, bueno, Germán Lux... El arquero de River. Sí. Claro. ¿Y no te gusta el que está ahora en River, Armani? Sí, Armani, muy buen arquero. La verdad es que tiene unos reflejos bárbaros. Ayer nos salvó varias veces el partido. Sí, lo salvó en dos o tres tapadas. Ajá. Ayer. Bueno, un candidato, creo que a quedarse ya con el puesto de la selección argentina, Armani. Acá tenemos, mira, acaba de llegar. Acaba de ar. Don Gustavo López, el presidente de... ¿Cómo le han gustado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, disculpen la demora, pero es un día viernes, está por cerrar el libro de pase y estamos complicados. Cierra el viernes que viene, pero no queremos llegar a último momento con... ¿Hay algún pase así de último momento? ¿Nos tenemos que enterar? No, en realidad un muchacho que viene, estaba en Algarrobal y se fue a Godoy Cruz, con un convenio que tenía Algarrobal con Godoy Cruz, y el pibe empezó a trabajar y ya no le dieron los horarios para seguir en Godoy Cruz, porque obviamente son mucho más exigentes los tiempos de entrenamiento y todo, y en Santiago Mallea, que ahora volvería al club otra vez. ¿Pero está para jugar el domingo? No, por eso... Digo que si estaba entrenando y se dio el pase ahora para que pueda jugar. No, sí, estaba entrenando en Godoy Cruz, pero no pudimos terminar el trámite hoy, así que... una mala noticia para los técnicos Taca Chavero y Chacho Mancini, que no van a poder contar este fin de semana con el refuerzo. Pero igual tiene hemos estado hablando con Abel de todo un poquito, y bueno, todos congeniamos y decimos del equipazo que han conformado, ¿no? Sí, la verdad que sí, más allá de los nombres y el buen juego que tienen estos muchachos que están, son muy buenas personas, se ha hecho un grupo muy lindo y sobre todo se han acoplado a lo que es el Club de Carrobal, un club humilde, un club de mucho sacrificio y han venido jugadores que han estado jugando en Federal, han estado jugando en campeonatos mucho más importantes y sin embargo se sienten cómodos por lo menos en el club. Si hablamos del Mauri Arce, Pistones, bueno, Tara Valé, el Joselito Ortiz. Claro, un gran equipo con, claro, con Pistones. Con una experiencia y sobre todo muy buenos muchachos, muy humildes, muy buenas personas. La verdad que estamos muy contentos de haber formado un grupo tan lindo. Arabalé volvió al club, ¿no? Pues estaba. Arabalé sí, volvió al club, igual que a Alanis también, el Vichy que le decimos nosotros, que también estaba en el SEC y ha vuelto. Y bueno, y la promesa que nosotros le hicimos es que el Chelo Alanis, el Vichy y Maxi van a poder jugar juntos el año que viene en el torneo superior. Los Alanis que es la promesa que le hicimos a los muchachos para que el año que viene, si Dios quiere y todo sale bien, podemos estar en un torneo superior y juntar a los tres Alanis en el club, que obviamente la familia, todos son grandes hinchas de Carrobal y sería para ellos un orgullo, ¿no? Que estén los tres en el mismo club. Lo visitó Araujo hace poquito, ¿no? El Pipi siempre está yendo y viniendo y cada vez que nos visita nos trae pelotas, pechera, es muy muy generoso con nosotros el Pipi. Sí. Recordemos que un jugador que se le da a Garrobal está en Huracán. ¿No? Está ahora está en Huracán. Parque Patricio. Huracán de Parque Patricio que jugó ayer. Claro, jugó por la Sudamericana. Sí, ayer jugaron los chicos. Sí, bueno, siempre huele el Pipi Araujo y se acuerda de sus raíces. Qué bueno. Sí, no hay que olvidarse de donde uno... De donde uno sale. Yo salí a tantos lugares, tantos clubes que creo que ellos se han olvidado de mí. Che, Gustavo, y hablamos de lo social, de cómo se están conformando y organizando con las diferentes disciplinas de actividades, ¿no? Sí, aparte del fútbol tienen otras cosas. Ahora, con mucho sacrificio también pudimos terminar un playón deportivo que lo teníamos proyectado hace mucho tiempo y bueno, gracias a la ayuda de la nación, de la provincia y de la municipalidad, con el aporte también de muchos de los gastos que tuvimos que cubrir nosotros, pudimos terminar ese playón.